Si ven de mis ojos una lágrima caer, es por cada niño que sufre. Y este tema dedicado especialmente para el licenciado de la cumbia del Chaco, Matías Sotelo, y la gente de Los Continúa. Porque ya me cansé de ver niños tristes, quiero en mi canción llegar hasta el cielo y a Dios suplicarles que cambien pensar de los hombres ricos que todo lo tienen, que indiferentes pasan por la vida y no quieren ver. Yo no comprendo si somos tus hijos tanta diferencia, porque uno les dice tanto, tanto, tanto y a otros miserias. Los niños no saben de guerra y violencia, ellos solo quieren un juguete nuevo, una bicicleta donde andan sus sueños y un poco de paz. Tú que tienes todo, ¿no ves que te piden una monedita? Que el invierno cruel lastima sus labios, marca su carita. Un intenso verano quema sus piecitos, quedan descalzos. Y son los pequeños niños de mi tierra los que sufren tanto. Tristes. Quiero en mi canción llegar hasta el cielo y a Dios suplicarles que cambien pensar de los hombres ricos que todo lo tienen y que indiferentes pasan por la vida y no quieren ver. Yo no comprendo si somos tus hijos tanta diferencia, porque uno les diste tanto, tanto, tanto y a otros miserias. Los niños no saben de guerra y violencia, ellos solo quieren un juguete nuevo, una bicicleta donde andar sus sueños y un poco de paz. Tú que tienes todo, ¿no ves que te piden una monedita? Que el invierno cruel lastima sus labios, marca su carita. Y el soberano quema sus piecitos que andan descalzos, que son los pequeños niños de mi tierra.